Sí. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos el agrado de recibir al correligionario integrante en segundo término de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, del Frente Progresista Cívico y Social, a Ricardo Alfonsín. Está también presente Ale Armendari, presidente del Comité Provincia del Radicalismo, y los integrantes de la lista local, Marcia Lázaro, candidata al concejal en primer término, en segundo término Ale Sabatini, y en tercer término Martí Valerga, Martiniano Valerga, y está también Franco Cominotto, que nos acompaña en su carácter de primer candidato a senador por la séptima sección electoral. Así que vamos a hacer una rueda de prensa previa porque el periodismo tiene otras obligaciones y después vamos a compartir entonces una jornada de militancia con, bueno, una visita por demás notoria, no por lo habitual, que suele visitarnos con frecuencia, no quiere decir que no podamos disfrutar de una charla con Ricardo. Entonces, a órdenes de la prensa. ¿No hay pregunta? Me pregunto yo mismo. ¿Me puedo preguntar yo mismo? Pregúntate vos. Es lindo eso. Pregunto lo que me conviene, nada más. La pregunta básicamente es a qué se visita, a nuestra ciudad y si ha recorrido la región, como lo hemos entendido. Sí, en realidad venimos, miren, yo arranqué el jueves en el Seiza, en el Pegasini, Máximo Paz, después Cañuelas, bueno, Máximo Paz es Cañuelas, pues llegué a Dolores, paré a la noche a dormir, fuimos a Guido, de Guido Madariaga, pues es aburrido, de Madariaga, Santa Teresita, Santa Teresita, San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell, Santa Clara, Vidal, Balcarce, hoy Tapalqué, extraordinario en la sociedad rural, que pues si quieren podemos hablar sobre lo que le pasa al sector agropecuario, que es muy importante, y sería bueno que todos recordáramos quiénes fuimos los que con más coherencia defendimos o criticamos las decisiones tomadas y defendimos al sector rural como un sector fundamental de la economía, no solamente para los pueblos del interior, sino para el conjunto de la economía. Y ahora estamos aquí en Alvear muy contentos, realmente, muy, sinceramente le digo muy contento de encontrarme con tantos amigos. Bueno, y con Franco y con Ale que venimos caminando. Necesitamos que estén en la legislatura de la provincia de Buenos Aires hombres jóvenes y hombres del partido para equilibrar el poder, para llevar más república, más sensatez, más responsabilidad a la legislatura. Lo mismo necesitamos en el orden nacional, por eso le pedimos que nos acompañe con Margarita. Y por supuesto necesitamos que Marcia, que Martí y que Alejandro ingresen al Consejo para apuntalar y seguir acompañando la gestión de un amigo. A mí me alegra mucho estar con Ale acá. Fíjense, ustedes tienen el hijo del intendente del 83, el hijo del presidente del 83 y el hijo del gobernador del 83. No vaya a ser que se me... En el caso mío es medio difícil porque estoy viejanco ya, no me queda demasiado hilo en el carretel político, pero en el otro carretel sí, en el del amor y el de la vida sí. No, demasiado hilo en el carretel político, espero, Dios mío, porque pienso estar sobre esta tierra todavía muchos años más, pero ellos son muy jóvenes todos, todos son muy jóvenes y son, bueno, ilusiones para nuestro partido, para adelante. Doctor, cuando usted habla del tema de producción, a la gente de la producción le suena como una música maravillosa en los oídos, porque nadie le habla de producción y al contrario, las mayorías políticas son negativas para ese sector tan importante de nuestra economía. Mire, yo no voy a ser demagogo, además creo que han perdido una oportunidad, que no la han aprovechado, como podían haberla aprovechado, una oportunidad extraordinaria que nos brindaba el mundo. Fíjese que a pesar de que teníamos precios muy buenos, una fuerte demanda, en los últimos años, como consecuencia de las políticas aplicadas, cayó el stock ganadero. Hemos perdido como 12 millones de cabezas en la Argentina y hemos perdido posición en los mercados internacionales. Hemos perdido mercados de mediano y de alto valor importante para la Argentina, Eso es consecuencia nada más que de la impericia con la que se han manejado. Fíjese lo que ha pasado con el trigo. Nosotros producíamos 15, 16 millones de toneladas. Estamos produciendo 9 millones, y esto ha generado problemas serios en el pan, en la harina, en los subproductos del trigo, que están altísimos, porque ha habido una transferencia extraordinaria de recursos del productor de trigo a los molineros, a los grandes molinos que además concentran la molienda, y a los exportadores. Por eso me extraña la declaración de algún dirigente de la oposición que dice que le apena, según leí ayer en el diario, ver los molinos vacíos. Y los molinos son los que se han beneficiado con las políticas que para el trigo aplicó el gobierno. Son los que se han beneficiado junto con los exportadores. Incluso las acompañaron los grandes molinos. Incluso la Federación Argentina de Industrias Molineras está presidida por hombres muy cercanos al oficialismo y han celebrado las políticas aplicadas por el sector. Bueno, pero no solamente con el sector agropecuario, ¿no? Han aprovechado. Usted, alguien podría creer, bueno, pero por lo menos desarrollaron la industria. No, tampoco. La estructura productiva argentina sigue siendo igual. Seguimos siendo un país básicamente productor de materia prima, o con muy escaso valor agregado. Y los países son, en alguna medida, los que fabrican. Mientras nosotros sigamos siendo solo un país productor de materia prima, solo un país productor de materia prima, no abandonaremos las regiones periféricas de la economía mundial. Tuvimos una oportunidad extraordinaria para industrializar el país, complementando la situación del sector primario con las manufacturas o con la industria. No lo hicimos. ¿Para qué hablar de la energía, que es fundamental para un país? ¿Para qué hablar del sistema de transporte, de la carga, de la producción? Encontraron un sistema muy deficitario, ferrocarriles muy deficitarios, pero pasaron 10 años y 10 años con muchísimos recursos. En fin, lamentablemente la producción se perdió una oportunidad extraordinaria. Claro que hemos crecido porque era imposible no crecer, porque era imposible que nosotros no vendiéramos nuestros productos, porque aún con políticas equivocadas igual éramos competitivos frente al mundo, porque los productos primarios valían muchísimo y porque se había producido una revolución tecnológica que hacía que nuestros productos fueran de mejor calidad y se produjeran al bajo costo. Doctor, el resultado de la última paso abre esperanza de un resultado distinto ahora para... Yo creo que en la última paso, en la primera vuelta, digamos, de esta elección, muchos en la oposición tenían como principal preocupación ganarle al oficialismo. Cuando esto ocurre, la discusión acerca de las ideas, de las propuestas, de la credibilidad de los candidatos que formulan esas propuestas, de sus trayectorias, y de lo que representa cada una de las fuerzas, pasa a segundo plano. Bueno, muy bien, pero ya perdió el oficialismo. Es irreversible, fue desplazado del primer lugar en la provincia de Buenos Aires. Ahora deberían los ciudadanos empezar a pensar otras cosas, que es lo que propone. Y escuchar, por ejemplo, lo que proponemos para los jubilados, el 82% móvil, porque hay recursos. Lo que pasa es que hay que utilizar los recursos de los jubilados para los jubilados. Proponemos también resolver la situación de aquellos que se encuentran en la condición del señor Madaro, a los que les han liquidado mal, lo ha dicho la justicia, y es inmoral que se los obligue a hacer juicio, para que se les reconozca un derecho que ya la justicia ha dicho que les corresponde. Queremos también normalizar el INDEC para que combatan la inflación, para que haya más inversiones, para que haya crédito, porque con una inflación tan alta no hay unidad de cuenta y es imposible el crédito a largo plazo. Todas estas cosas mejoran también las posibilidades de crecimiento de los pueblos como el Viaro, como Chascomún, ¿no? Queremos modificar la ley de accidentes de trabajo, queremos... Miren, algo muy importante, acá no hay casino, ¿no? Ni bingo, bueno, me alegro, pero uno no debe pensar solamente en lo que hay o no hay, en lo que falta o no falta en su pueblo, tiene que pensar en lo que hay o no hay y qué pasa en otros lugares también. Es impresionante cómo ha proliferado el juego, igual que en los tiempos menemistas o más, y eso es muy dañino para la sociedad, muy dañino para la sociedad. Y yo estoy proponiendo una ley para establecer un nuevo marco regulatorio con el propósito de desincentivar el juego y un nuevo tratamiento fiscal también con el propósito de desincentivar el juego. Curiosamente no logro que se discutan estas cosas. Y tengo mi sospecha acerca de por qué no logro que se discutan estas cosas y que nadie en la oposición también se haga cargo de estas cosas. Bueno, cuando vean también lo que proponemos contra la corrupción. Mira, nosotros no pretendemos trazar una raya como pretenden otros. Algunos dicen, miren muchachos, hay que preocuparse porque los gobiernos sean honestos de aquí para adelante. Lo pasado pisado. No, no. Si queremos que el próximo gobierno tenga legitimidad, el próximo gobierno tiene que facilitar la investigación de todas las cosas que ocurrieron hacia atrás. Y que vayan presos los que incurrieron en el acto de corrupción. Los funcionarios públicos y los del sector privado que se enriquecieron ilegítimamente en el ejercicio del poder o con el ejercicio del poder. Algunos, aunque quieran investigar, no pueden. Porque estuvieron comprometidos con este gobierno. Nosotros no tenemos ningún compromiso con este gobierno ni con ninguno. Y además vamos a promover todas las acciones que sean necesarias para que la sociedad pueda conocer quiénes fueron los que en todo caso incurrieron en actos de corrupción. También tendríamos que prohibir las candidaturas testimoniales. Yo tengo un proyecto de ley presentado allí prohibiendo las candidaturas testimoniales. Es una estafa legal eso. Una estafa legal, es reírse de la gente. Aceptar una candidatura sabiendo que no va a asumir, eso es reírse de la gente. Eso no es serio. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Pero hay gente que si no está prohibido por la ley lo hace, bueno, hay que prohibirlo por la ley. Tampoco no se expresa sobre esto, ¿no? Nadie se expide sobre esto. Y además voy a trabajar en un proyecto para poder resolver el manejo de las aguas en el arroyo Tapalqué, aguas arriba, aguas abajo, que me han presentado en Tapalqué, Ale, con el que estuvimos conversando, para hacer retención de aguas en distintas zonas de acá de la región y poder manejar tanto el exceso como el déficit de agua, ¿no? Vamos, esperemos que nos ayuden, porque en realidad había un fondo que tenía como finalidad resolver los problemas de inundaciones en muchas regiones, pero el expresidente Kirchner le dio otro destino y permitió que los recursos de ese fondo se destinaran también a financiar obras en avenidas, en costaneras, por ejemplo, en distintas ciudades del país, que pueden ser obras importantes, pero que deberían haberse financiado de otra manera, porque este era un fondo para que no sufriera la producción en la Argentina, ¿no es cierto?, como consecuencia de las inundaciones. Entonces también presenté una ley para aumentar los recursos para ese fondo, no se sabe, porque por supuesto que las leyes que presenta la oposición ni siquiera merecen un comentario en los medios de comunicación. También presenté una ley sobre eso, sobre el problema del Tapicasa. Y ahora vamos a trabajar en este proyecto de ley para ver si podemos mejorar la situación. Ale estaba muy preocupado, y estuvimos acá con motivo de las inundaciones, ¿no? ¿Cómo ves eso? Mire, a mí me preocupa lo que le preocupan a los argentinos, la seguridad. En pocas cosas el gobierno ha sido tan dañino con su actitud negatoria como en el problema de la seguridad y como con el problema de la droga. Muchos de los problemas que tenemos con la droga tienen que ver, muchos de los problemas que tenemos en materia de inseguridad tienen que ver con la droga también, con el crecimiento de la droga. Miren, yo estuve en la frontera norte, a mí no me la contaron. Fuimos nosotros a reunirnos con las fuerzas de seguridad que tienen como responsabilidad controlar el ingreso clandestino de mercadería en la frontera. ¿Saben lo que nos pasó? En lugar de celebrar nuestra presencia, porque en el fondo queríamos ver qué era lo que pasaba y ponernos a disposición de todos si faltaba alguna cosa para ver si se podía conseguir, nos filmaban a nosotros. En las reuniones, a la hora de honores, nos filmaban y en los autos. Bueno, no sé si sería el proyecto X, hubieran agendar medidas. Bueno, coladores son la frontera seca, la frontera fluvial. No existe posibilidad de asegurarnos de que por allí no entre cualquier cosa. ¿Para qué le voy a hablar de la frontera aérea? Hablan del escudo norte, no existe el escudo norte. No existe el escudo norte. Existe solamente un radar que funciona a tiempo parcial y por supuesto la gente ingresa con esos aviones cuando no funciona el radar o por las zonas a las que no alcanza el radar. Bueno, también ando por allí recorriendo el país con los dirigentes de las provincias del norte, y me dicen acá, dicen que hay una pista clandestina, acá dicen que hay otra. Bueno, yo no puedo entrar al campo a ver si existe la pista clandestina, y mucho menos puedo hacer nada para destruirla. Pero hoy hay satélites que permiten al gobierno detectar a un ciudadano que hizo una pileta y no la denunció en rentas. Bueno, me parece que es bastante fácil detectar una pista clandestina, ¿no? Y dos por tres nos enteramos de que se descubre, porque la policía termina deteniendo al propietario del campo, que además es amigo de un concejal de algún distrito del norte de la Argentina. Bueno, El problema de la seguridad es fundamental, hay que repensar la policía. Así como nosotros decíamos en un momento que era necesario repensar las Fuerzas Armadas, darle un rol distinto, hay que repensar la policía. Y hay que mejorar también el funcionamiento de la justicia y del sistema carcelario. Estas tres instituciones son parte del problema, si ustedes quieren. Son instituciones que tienen por objeto controlar la seguridad, pero así como están organizadas y así como funcionan, no pueden actuar con la eficacia con la que nosotros necesitamos que actúen. Estas cosas, sin embargo, no se mencionan. Por supuesto, las cámaras de seguridad son importantes, los patrulleros, la iluminación, todo esto es muy importante. Mayor injerencia de los intendentes, que se la podrían dar sin necesidad de ninguna ley, ¿eh? Porque resulta que cuando los intendentes se quejan porque un comisario no funciona bien, en la provincia no le dan ni 5 de bolilla. Bueno, mayor injerencia, digo todo esto. Ahora, hay que repensar estas tres instituciones, si no vamos a seguir teniendo problemas de seguridad. Puede ser mucho más eficiente estas tres instituciones en el combate de la inseguridad. Me preocupan todas estas cosas, me preocupa la situación de los jubilados, como le decía, ¿no? Me preocupa el enfriamiento de la economía, que no haya la inversión que debería existir. Siempre dicen que aumentó la inversión. Bueno, sería que no hubiera aumentado la inversión. Lo que pasa es que tendría que haber aumentado muchísimo más la inversión en la Argentina. Para que ustedes se den una idea, creo que en China está cerca del 50% del PBI la inversión en China. Bueno, tendría que haber aumentado muchísimo más, y en Argentina no aumentó ni siquiera como aumentó en Colombia, como aumentó en Perú, como aumentó en Chile, como aumentó en Brasil. Nosotros siempre disputábamos en primer lugar en inversión externa directa con México. Hoy estamos séptimos en América Latina. Otra oportunidad perdida, que se disimuló todo esto porque la economía crecía, porque era casi como sacarnos la lotería. Todos los años, porque gracias a Dios los productos primarios varían muchísimo. Entonces nos sacábamos la lotería. Ahora un día puede ser que nos dejemos sacar la lotería, y cuando nos dejemos sacar la lotería, entonces nos demos cuenta de que estamos como cuando vinimos de España, como estábamos el primer día en que empezamos a sacar la lotería. Y es bueno que, si nos empezamos a sacar la lotería, empecemos a hacer cosas para el día, para estar preparados y en mejores condiciones para enfrentar el día en que nos dejemos sacar la lotería. Porque el precio de los productos primarios no siempre va a ser el mismo. Todavía el mundo sigue siendo muy favorable, ¿eh? Y va a seguir siendo por algún tiempo. Pero tenemos que industrializar el país, tenemos que hacer infraestructura, tenemos que capacitar a nuestra población para que pueda hacerse cargo de la economía, de la innovación. Tenemos que desarrollar tecnológica y científicamente el país, hay que desarrollar el interior. En fin, hay que hacer muchas cosas que no se han hecho. En el chavismo, se planteó la baja de responsabilidad de los menores. Sí. Después, dentro del oficialismo, hubo gente a favor y gente en contra. Cumple por un lado y el candidato a diputado por el otro. Sí. ¿Qué piensa en este caso usted, sí, su partido, sobre este tema? ¿Es viable, es viable? Sí. Porque sí, recordemos que la mayoría de los delitos graves son cometidos por menores. Entra por una puerta y sale por la otra. Solo el 2% de los delitos que se cometen son cometidos por menores. Solo el 2% de los delitos que se cometen en el país son cometidos por menores. Que no nos corran con fantasmas que nada tienen que ver con la realidad. Solo el 2% de los delitos que se cometen en el país son cometidos por menores. De todas maneras, ha venido por acá Insaurralde, ¿no? ¿Massa? ¿No han venido? Bueno, de todas maneras yo le diría a Insaurralde, le preguntaría, pero señor, usted no sabía que hace años que está durmiendo un proyecto que aborda precisamente la problemática que plantea la delincuencia juvenil y que está frenado por sus colegas, por sus compañeros de partido. Hace años que existe un proyecto nuestro, uno de esos es nuestro. Estaba aprobado con media sanción en el Senado y lo frenaron ellos, perdió estado parlamentario. Proyecto nuestro. Y en todo caso le diría a Zorral, ¿por qué no le va a decir a la presidenta que le diga a los diputados de la bancada del oficialismo que traten esta ley? Porque está la ley. Claro que tenemos posición nosotros. El problema es que hay que resolver. Y establecíamos una diferencia entre los chicos que van de 14 a 16 y los que van de 16 a 18. De 14 a 16 son las penas privativas de la libertad y a cumplir en institutos especiales para aquellos delitos seguidos de muerte o violaciones. Y de 16 a 18 para delitos, aunque no estén seguidos de muerte y violaciones, también pena privativa de libertad, pero en institutos especiales, con tratamientos muy diferentes. Porque hoy es un desastre lo que le pasa a los chicos que están... están en la calle, o que puedan estar sospechados de cometer delitos. Es un desastre lo que les pasa, es una ley de proceso la que está, es muy mala, no les da derecho de defensa. En fin, es increíble cómo la, por responsabilidad creo de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, no se conoce las cuestiones que se han planteado en el Parlamento y a las que se ha opuesto el oficialismo, a pesar de que no son medios oficialistas, ¿no? Porque tal vez porque crean que estas cosas aburren a la gente. ¿Le preocupa, señor presidente, hablando de gobernabilidad? Sí. No, porque se habla de un mes que no se la puede molestar. Sí. Y seguramente su banca se va a pedir un fondo más amplio en lo que corresponde a la salud, si está en condiciones de seguir gobernando un país, ¿no? Sí. Mire, le digo, la gobernabilidad me preocupa siempre. Siempre me preocupa, en cualquier país, en cualquier momento. Los problemas de gobernabilidad no son problemas que se plantean solo en un periodo, en otro, siempre, siempre. En definitiva, por gobernabilidad entiendo las posibilidades de que las políticas que se definen se puedan implementar, ¿no? Mire, pues, antes de comenzar la salida de la Presidenta, yo creo que es muy importante tener en cuenta que nosotros no estamos eligiendo oficialismo en esta elección, no estamos eligiendo presidente. El oficialismo va a seguir siendo el Frente para la Victoria, van a tener que seguir gobernando durante 2 años y pico. Y van a ser años duros, muy duros, muy duros. Y si no actuamos con responsabilidad, desde la oposición, con mucha seriedad, con mucho patriotismo, van a ser mucho más duros todavía. Y las consecuencias las van a pagar los argentinos. No las va a pagar la oposición ni el oficialismo. Si no actuamos con responsabilidad, las consecuencias las van a pagar los argentinos. Acuérdense lo que les digo, los argentinos. Necesitamos una oposición seria, que no vaya al Congreso para posicionarse de cara al 2015, que vaya al Congreso para evitar problemas, mayores problemas a los argentinos y para resolver los problemas que se puedan ir resolviendo de los argentinos. Y me parece en este sentido que el Frente Progresista da muchas más certezas y más garantías de comportamiento responsable y serio. ¿Por qué razón le digo? Miren, nos han dicho muchísimas veces, yo creo que es injusto, que nosotros no somos buenos gobernando a nivel nacional, que cada vez que hemos tenido que hacernos cargo del gobierno nacional no hemos hecho las cosas bien. Yo creo que eso es muy injusto por varias razones, pero no viene al caso ahora dar respuesta a esto. Los mismos que nos dicen eso, los mismos que nos dicen que el radicalismo no ha sido bueno gobernando a nivel nacional, nos dicen eso sí. Como opositores son los mejores, son los más serios, los más responsables, los que más respetan la Constitución, los más constructivos. Bueno, eso es lo que necesitamos. Acuérdense lo que les digo. Eso es lo que necesitamos durante estos 2 años y pico que le quedan de gestión al oficialismo. Si no actuamos de esta manera, vamos a tener problemas. De forma tal que le pido yo a los ciudadanos, humildemente, que reflexione acerca de quién da más certezas, más garantías en este sentido. Tengamos en cuenta que dentro del Frente son todos radicales o se formaron el radicalismo, que el pan radicalismo, digamos, está en el Frente, ¿no? Ah, y la salud de la Presidenta, sí, mire, ya me he expresado eso y les quiero decir que no que me olvidé, ya me he expresado. Estamos preocupados por la salud de la Presidenta, primero por lo personal, digamos, le he mandado solidaridad a toda la familia, le he deseado que se recupere pronto y que se pueda resolver en el menor tiempo posible el problema de salud que padece. Y después, yo no sé si tendrá que ser reemplazada en el ejercicio de la función, porque tal vez pueda, sin perjuicio del reposo que tiene que hacer, pueda ir ejerciendo y ejerciendo la presidencia y manejándose con los colaboradores o con los ministros que tienen. Habrá que ver qué grado de impedimento tiene, y en esto debe saber más Ale que yo, aunque tampoco vio la historia clínica, qué grado de impedimento tiene la salud de la presidenta para poder ejercer la función. Ojalá sea el menor posible. Y cuenten ustedes que van a tener de parte, por lo menos de la Unión Cívica Radical y de los bloques del Frente, una actitud muy seria, muy responsable, dispuesta a contribuir a facilitar la solución de los problemas que tenemos que enfrentar. Doctor, el 27 de octubre son las elecciones y a los 3 días se cumplen 30 años de del 83. ¿Qué reflexión? Mire, qué bueno. 30 años del 83, 30 años de la recuperación de la democracia y nos encontramos con un general que estuvo comprometido con la represión, con los caras pintadas y está acusado de corrupción, que quiere ser ascendido a jefe del ejército, además que está en inteligencia, que ha hecho inteligencia, que está prohibido hacer inteligencia interior para el ejército. Realmente sorprende que estas cosas puedan ocurrir a 30 años de la democracia. Nos encontramos a 30 años de la democracia con niveles de intolerancia en la sociedad y en la política que creíamos superados, y espero que lo podamos superar pronto. No se pueden estimular comportamientos sectarios irrespetuosos. El que piensa diferente no es un enemigo, simplemente piensa diferente. Nos encontramos después de 30 años de democracia con daños en las instituciones de la República, en la independencia de los poderes, en el federalismo. Fíjese lo que pasa con el INDEC, una institución cuya función es medir la evolución del costo de vida, y falsifica las estadísticas, con lo cual falsifica las estadísticas sobre la pobreza y la indigencia también. Bueno, creo que en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo grande para recuperar estas cosas, para terminar con estos problemas. Y para esto no se necesitan inversiones. Para esto no se necesita que baje la tasa de interés, o para esto no se necesita que los productos primarios valgan mucho. Para esto se necesita disposición republicana y convicciones democráticas. Y si no hay un pueblo que está dispuesto a exigir convicciones, disposiciones, respeto a la República, a los valores fundamentales de la República y la democracia, el esfuerzo que hagamos nosotros no dará demasiados resultados, será un poco como ladrarle a la luna. Respecto de la cuestión social a 30 años de democracia, yo creo que, quiere que le diga la verdad, no viene al caso ahora analizar quiénes han tenido mayor responsabilidad, pero creo que no hemos progresado como creíamos que íbamos a progresar. Ya cualquiera de los que en el 83 estábamos haciendo política nos hubieran preguntado qué creen que será de la Argentina en el año 2013, seguramente en cuestiones sociales hubiéramos contestado cosas muy diferentes a las que estamos viendo hoy. Y así como en 1983 todos en conjunto fuimos capaces de hacer un esfuerzo sin distinción de partidos políticos para terminar con las dictaduras, hoy tenemos que hacer un esfuerzo todos, sin distinción de partidos políticos, para terminar con la pobreza, no de un día para el otro porque no se puede, pero para terminar con la pobreza en la Argentina. Porque no solo las dictaduras cercenan derechos, conculcan libertades, la pobreza también cercena derechos y conculca libertades. Esta es una deuda muy grande de la democracia. Bueno, muchas gracias.